El futuro no espera. No hay que perder un segundo. Por eso, ahora en Tribulaciones, Gala Caccione te pone el Chip Tecno. Y luego de Mle Muñiz, ahora tenemos aquí nada más y nada menos que a nuestro columnista de lujo, Gala Caccione. Hola Mario, hola Oscar, hola la audiencia también. ¿Cómo andan? Hoy traje una columna que le va a hacer reflexionar sobre el concepto de realidad. El auge de distintos modelos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, comúnmente llamado inteligencia artificial, introdujo nuevas formas para crear voces sintéticas, pudiendo incluso clonar la voz de cualquier persona con tan solo unos minutos de la huella de su voz. Donde antes escuchábamos voces robóticas, ahora encontramos expresividad, incluso pueden cantar, miren, te estás portando mal y serás castigada, te encerrarán en el cuarto hasta la madrugada. ¿Ven? Eso es algo que Gala no podría hacer si no fuera por Vidion, que realizó este modelo de demo sintética. ¡Qué miedo, ¿no? La verdad que me sorprendió este comienzo. Impresionante. Lo que es la tecnología, vieja. No puedo creer. Increíble. Pero bueno, trajiste un invitado. Sí, traje un invitado porque quería que hablemos de esto, ¿no? Sobre sí, síntesis tema. De voz. Sí, claro. Pero a ver, contanos esto vos. Sí. Te escuchás, grabaste tu voz para que tengan de referencia y después escribiste y es lo que acabamos de escuchar. Eso es lo que acabamos de escuchar, pero no lo hice yo, lo hizo Franco, acá Billion, que es mi invitado. Porque hola, ¿qué haces, Franco? Un gusto tenerte aquí, Billion. ¿Cómo hola, estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, en este caso no es un text-to-speech, o sea, no es un texto que se convierte en voz. A ver. Sino es un voice-to-voice, o sea, es soy yo. No. Que se convierte a través de inteligencia artificial en la voz de Gala. Ah, te puedo creer. Qué peligroso. Sí, la verdad que... Pero exactamente, ¿no? Yo pensé que era ella. Claro. No puedo creer. Da impresión realmente como qué peligro esto, ¿no? Puede ser para muchas cosas esto, claro. Peligro. Puede ser bueno o malo. Tuvo que aplicar unos dotes actorales. Igual Billion me imitó un poco. Ya me conoce, claro, hablamos bastante. Claro. Entonces, ya me tiene sacado un poco el lo ritmo. Actuó, entonces, lo actuó un poco, pero... Sí. Y el modelo de mi voz lo hizo a partir de una muestra de solo 10 minutos, ¿no? 10 minutos de voz, sí. ¿Ese es el mínimo para entrenar una voz? Con 5 minutos se puede entrenar. Obviamente, mientras más... Tenga, claro. Mucho, mucho mejor respuesta va a tener y menos actuación tiene que haber. Porque a veces claro. Que el modelo no reconoce cosas que no están. Claro, obvio. O sea, porque solamente interpreta lo que existe, digamos. Pero, digamos... Tiene que estar, en 10 minutos no van a estar todas las palabras que vos vas a usar, ni todos los modismos que vos puedas emplear. Pues ya está, para eso está la inteligencia. Claro. ¿No? Para eso está, justamente enganchar todo lo que, teniendo ya la referencia, ¿no? Sacan todo. Y si, también hay que escuchar un poco el dataset de este caso, claro. Pero sí, obviamente, si, no sé, hay un grito que no está en el dataset y va a tratar de acomodarlo. Claro, quizás ahí diga, este grito no se parece tanto a Gala, pero te lo hace igual. Y también está en la cuestión del tiempo del entrenamiento. Este es un modelo que se entrenó velozmente, tipo fue como un modelo rápido, pero también puedes tener mucho más entrenamiento para que reconozca más parámetros. Claro, y más palabras, todo claro. Exactamente. Obvio. ¿En cuánto entrenaste mi voz, más o menos? Y más o menos... Como para que esté digna de usarse, ¿no? 4 horas, más o menos. Bueno. Cuando llamas entrenamiento, es que la máquina trabaje sola. Sí, la máquina trabaja. No es que vos le estás cargando más cosas. No es como el gimnasio. Claro. Que aguante 4 horas, digo. Ya, ese entrenamiento ya no me gustaba. Bueno, ahí tenemos distintas instancias de lo que es el proceso de crear una voz de inteligencia artificial. Dijiste dataset primero. Claro. ¿El dataset qué sería? ¿La muestra de voz que yo te mandé, por ejemplo? Las muestras de voz... y además ponerlas de manera que las pueda procesar una computadora, un GPU, porque si por ejemplo es una muestra demasiado larga, no le da la capacidad, entonces tiene que estar fragmentado, o sea, parte del trabajo es fragmentar variado. Encontrar las voces, fragmentarlas, eliminar los silencios para que lo pueda digerir, digamos. Claro. Bueno, Franco es músico, entonces tiene un oído afinado también para, porque esa es la parte humana, ¿no? El dataset que claro, le das a la máquina, a esta inteligencia artificial, esta red neuronal, para que se entrene. Y después, vos, ¿qué modelo de inteligencia artificial estás usando particularmente? Para esto usé Sobitz SBC, que en realidad es un modelo que está preparado para canto, más que para hablar, exactamente. Parlamentar. Claro, cuando uno canta, o sea, hay dos cosas que están separadas. Uno es el modelo, que uno lo puede entrenar o puede conseguir el modelo. A mí me gusta entrenar los modelos que hago. Y una vez que tenés el modelo, después está la segunda parte, que es la inferencia. Ya tenés el modelo, entonces vos tenés un input y un output. El input es una voz y va a salir otra voz. Claro. El tema es eso, si vos vas a cantar como Charly García o usás un modelo de Charly García y cantás como Papo, después se va a marear. Ahí lo vas a sacar. Porque nunca cantaría así. Claro, entonces no lo vas a identificar como eso. Y después también está separado cuando uno canta, tenés como lo que se llamaría un pitch libre, que es vos vas mandando con tu pitch. O sea, si yo canto, no sé, donde cante, esto lo va a buscar por ahí. Cuando es hablado, el pitch es más restrictivo. Entonces, si yo hablo agudo o grave, lo va a empujar. Medio como un vocoder. Claro. Ah, sí, claro. Como si tuviera un limitador muy marcado que te lo lleva ahí. Y si estás muy afuera de eso, bueno, ahí empieza a quedar robótico, claro, y demás. Pero mientras más te asemejes, obviamente, más te va a llevar a ese lugar. Sí. Lo importante, más que nada, es el carácter, que a veces es sorprendente como que lo ubica ahí, y el tono de la voz, sobre todo, ¿no? Que podés cantar como Frank Sinatra, pero no tenés la voz de Frank Sinatra porque no sé, Dios no te dio ese tono. Claro. Pero bueno, o la interpretación. Sobit, sí. Ahora, o la interpretación, digamos. Sí. Eso cuenta, digamos, a lo que hago y todo. Hay una parte donde ponele que le entrenes en vez de 4 horas, 40 horas. Sí. Hay una parte donde puede interpretar como un humano, digamos, a eso hay que tenerle miedo, respeto, o lo que sea. ¿Puede llegar a confundirme? Sí. Sí, te puede confundir. Sí, seguro. Perfectamente. Bueno, hay ejemplos concretos ahora con el tema de los Beatles, que sacaron un tercer tema que había estado ahí tirado, que no lo querían usar, y al final con Paul McCartney, ¿no? No sé, no lo escuché todavía, ustedes, no salió todavía. No salió todavía, pero van a sacarlo. Ah, pero entonces lo que yo decía hace un par de semanas atrás, puede salir un nuevo disco de los Beatles. Sí, en este caso es un tema que quedó colgado ahí. Si quisiera Paul McCartney, ¿no? Que es los Beatles. Hoy por hoy, claro. Sí. Totalmente, bueno, quería poner un poco en contexto que esto está cambiando, ¿no? Obviamente el panorama de la inteligencia artificial todos los días trae una nueva noticia. Y para mí esta técnica de clonación de voz, en donde ya no es un text-to-speech, que antes escribíamos lo que la máquina después decía, ¿no? Como hacía, bueno, como esta fonética. Ya bastante. Que, claro, pero eran como voces mucho más robóticas. Incluso tienen muchas limitaciones en cuanto a los acentos de cada lugar, ¿no? Porque si el modelo está entrenado como para que lea e interprete el inglés o el español, bueno, ¿qué tipo de español? ¿Latino? Demás. Sí, pasa mucho los GPS, ¿no? Donde está en el auto, ¿no? Justamente. Claro. Sí. Y ahora, con el voice to voice, lo que aporta es justamente esta parte de la expresividad. Claro. Porque la voz base tiene, puede jugar en esa expresividad, con el acento que va. Bueno, esto, él me imitó a mí para que después la huella de mi voz, ¿no? Mi voz clonada, pegue mucho mejor. Y esta posibilidad, que es por lo que, Franco, vos entraste ahí, de que canten, ¿no? Del canto, y como algo que es súper humano, ¿no? Hasta el momento, como era una de las características humanas que podemos cantar, y ahora ya lo hacen las máquinas. Obviamente a mí también, desde ya de hacerlo, ya me hace un montón de ruido igual, ¿eh? Como cualquiera, como, no sé, yo estaba muy emocionado, digo, bueno, también hay límites, ¿viste? Como y pero si esto así empieza, como nunca sabes cómo termina esto. Claro, eso no podemos saber cómo esto recién comienza, por eso digo. Me gustaría que escuchemos uno de los modelos que entrenó Franco, de Frank Sinatra. Ah, mirá, a ver. Impresionante. To the window, to the wall. Until the sweat drops down my balls. Until all you bitches crawl. Oh, skeet, skeet, goddamn. No, pero para, esto es Frank Sinatra cantando un tema de Frank Sinatra. No, porque la letra es otra. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. La letra es como un chiste, porque es la canción de un rapero, ¿no? Sí, sí, sí, la canción de un rapero. Ah, la letra, eso claro, me parecía que la letra no sonaba, sí. Es un tema clásico. De... Hay una cuenta que en Instagram que se llama Under I Ruin It, yes, ¿no? Sí. Y ahí lo arruiné sería, ¿no? La traducción, que hace como muchos juegos ahí mezclando distintos artistas, esto, con la letra de uno y la voz de otro. Está entonces, jugar con él los modela igual, sí, de una manera más... nada, con el Melodyne, no es con inteligencia artificial, salvo este que salió lo del modelo de hacerlo. Claro. Y igualmente el input de él es buenísimo, ¿no? También había una voz que estaba muy buena. Sí. Él tiene como, bueno, todos son como microchistes, ¿no? Reels, que claro, son chistes así musicales. Y en este caso trabajó con Franco en la en el modelado de la voz de Frank Sinatra, ¿no? Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Claro. Yo siempre le cambio los nombres. Totalmente, claro, claro. ¿Y en cuáles más estuviste trabajando? ¿Hiciste uno de Catriel? Me acuerdo. Hice uno de Catriel. Pero ese no trajimos la muestra. Hice de Catriel hablado. En realidad, yo además de. No, sí, es que yo trabajo también con la parte visual. ¿Verdad? Yo hago 3D, animaciones. Es bueno saber lo que trabajo en la misma. No noto. Me metí como en esto de la voz, como que me interesaba más el fenómeno global. Y porque me vi al principio, no sé, hacía de golpe una imagen en 3D. Y te faltaba la voz, claro. Como que había empezado con el Stable Diffusion de imagen, digo, pará, yo estoy una semana haciendo esto y de golpe en 2 horas puedo hacer 100 imágenes. Bueno, lo mismo me empecé a entrar a través del sonido, como un fenómeno más global. Uh-huh. Y una de las primeras cosas que hice fue como clonar a Catriel, que es un músico que admiro un montón. Hice como una especie de presentación del clon, como un video que le usé 3D y después arriba de eso un deepfake y le hice la voz hablada, no cantada. Pero después me empezó a hacer ruido, hice como música y todo y no la pude sacar porque me pareció que... Demasiado. No me pareció correcto porque además lo conocí a Catriel después de... Y tipo te iba a decir... No sé si le gustó mucho, me tiró buena onda, pero dije, bueno... Hasta un punto, este tipo me va a joder. Este va a sacar los discos por mí, me va a cagar. Hice un montón de temas míos, como tipo también con Rosalía, con distintos artistas y nada, quedaron ahí guardados porque... Esto hace muy poco, muy rápido todo. Pero... Bueno, eso es interesante en términos de pensar, bueno, los usos éticos y morales de la inteligencia artificial, que en ese sentido él tiene todas las herramientas para poder hacerlo, pero es verdad, como antes de sacar una canción con la voz de un artista que es muy reconocido, característico, quizás está bueno contar con su permiso o lo que sea. Depende también qué tipo de uso se le dé, ¿no? Claro, si querés hacer una canción más seria, un uso comercial, claro. O si ves un chiste en internet, tipo un meme, claro, yo creo que ahí se entiende y es válido. Pero como que a él no le gusta mucho. A muchos no le gusta. Él se reprime un poco, digamos. No se reprime. Él se ve que tiene como una cierta. Lo conocí a él y me pareció que no le gustó tanto. Claro. Puede ser raro. Puede ser raro. Si soy el músico y me lo traes, mira lo que hiciste y yo no lo hice. O sea, le copó, le encantó, pero si quiero hacer algo, lo hago yo. Digamos. Claro. Claro. Realmente es como una invasión. Uh-huh. Sí, poco sí. Hay un artista que dio su permiso, su consentimiento para que hagan música utilizando un modelo de su voz, que es Grimes. Es la ex de Elon Musk y una cantante, bueno, muy reconocida. Muy buena discos. Entonces, Billy, vos ahí sí hiciste un modelo de su voz. Hice un modelo de su voz porque también estaba muy manija y ella dijo, bueno, que lo compartía los derechos con quien hiciera temas con su AI. Muy bien. Uh-huh. Vamos a ver si es buena onda. Pareciera ser buena onda. Ahí hay un tema, ¿no? Como que ella. Hay que ver. Ella pero dio su permiso. Y lo va a cobrar business. Ella ahora. Claro. Puede ser un buen business también, digamos que. No comparte, entonces no, también no sé. Sí, comparte, pero bueno, no, ella no graba más, listo. También te graba cobra. Con la gente y. Ella graba, tiene su fantasma ahí, claro. Y la gente le produce claro, cosas. Claro, claro. Bueno, ella, si bien da el permiso y ofrece el modelo de su voz. También te cobra. Era lo que hablábamos con Billy, que el otro día quería subir la canción que hizo, que podemos escucharla. Pero esta la canción no existía, la compusiste no, vos. No, la hice yo, la canción, sí. Ah, está buenísima igual, ¿eh? Pues habla de lomotecno. Porque, digamos, la voz de Grimes siempre está muy procesada, entonces sí. Totalmente. Ya no pierde un poquito. Yo me recebé, ella dijo que hacía esto y yo esa misma noche hice el modelo. Pero a los dos días ella sacó un modelo que lo podés, hizo una web. Como medio como un modelo, no sé si de negocio, que es medio visionario, no sé si visionario. Es claro. Antes que el resto, digamos. En el que ella comparte esto que estaba contando, pero vos podés procesar tus voces a una velocidad ridícula, que no sé, usará los servidores de su ex, de Elon Musk. Sí, sí, ahí es está. No sé qué, está usando no sé qué SpaceX tiene, directamente. No sé qué tiene, claro. Pero es muy rápido. Y lo que sí es, no tiene mucha libertad de acción el modelo que hizo. Como que siempre te va a dar una voz súper limpia, pero de tiene un límite, muy digamos. Específica, tipo en un tono y es esa, claro, no hay otra historia. No hay más, pero porque sí que tiene unos temas de derechos con unos discos más viejos que claro. No son de ella ya, claro. Digamos que son de la discográfica. Claro, lo que era de 4ID, pero ella era de 4ID. ¿De 4ID? No sé, mira. Grimes empezó siendo de 4ID cuando era un artista más de culto, después se hizo más pop y... Claro. Bueno, si alguien quiere probar cómo funciona esto, me parece una excelente manera de entrar a esta página, es ElfTech. Ok, ElfTech. ElfTech no sé cuánto. Bueno, claro, busquen Grimes, ElfTech, claro. Y van a poder todo probar. Es sumamente fácil. Después, él, además hay que decirlo, es un gran productor musical, Billion. Contaros un poquito la historia de Billion, sí. Claro. A ver, contanos algo. Pero no, lo de Grimes, quería agregar que él hizo la canción y para subirla, Grimes te cobra $10. Sí. Que después hay que ver cuánto tardás en recuperar. Bueno, subís por las... Mirá, si hago $3,000 con Grimes. No, o pongo $10. Igual no es, escucha a nadie y le saca $10 a 10,000. Y bueno, yo creo que plata no le falta. Por eso, me extraña eso, ¿no? Que pida. Ya Elon Musk le habrá dejado una cuentita. Una monedita, ¿no? No, sí. No creo. Bueno, vamos a poner los $10. Va a poner los $10 que a lo mejor vuelve más. Es probable, ¿no? Bueno, vos hacías música, que sos productor, cantabas y tocabas un instrumento. Toco múltiples instrumentos. O sea, tengo... laburé muchos años en publicidad. Me formé más en ese... Música publicitaria, digamos. Claro. Bueno, son como canciones. Canciones, bueno. Sí. Los jingles. Jingles. Los famosos jingles. Sí. Ah, bueno. No tan jingles, digamos. Son como más canciones. Ok. Digamos, no se la y... bueno... Billion en realidad es, no soy yo, porque ahora me presento como Franco, me dijiste que era Billion, ahora soy Franco. Bueno, es que me gusta confundir a la gente. Si entran en internet y buscan a Billion en Instagram, que los vamos a robar ahora en las redes sociales, claro, también van a ver que él es un androide digital. Ah, mirá. La figura de Billion, el productor musical, es un androide. Que ahí vos experimentabas mucho con el 3D, tiene tu cara. Tenía es mi cara, poco, la es un poco freak. Es un poco freak, hay que decir. No sabía que era freak. Bueno, ahora me enteré que era un poco freak. Bueno, pero en el buen sentido de lo freak, ¿eh? Es un cyborg, digamos. Sí, es un cyborg. Claro, un cyborg, está perfecto. Es un cyborg real. Sí. Sí, qué interesante esto. ¿Y cuándo empezó esto, la movida de la inteligencia artificial en la música? ¿Cuándo lo arrancó esto? ¿Hace cuánto? Hace muy poco. Hace muy poco, ¿no? Hace, me acuerdo. Acá traemos las primicias. Meses. Por eso, esto es primicia. Tres meses, por eso. Dos meses. Pero, ¿y todos estos software que vos usas son libres? Son libres. O sea, yo uso este, es Sovitz, que es se descarga de GitHub. Y son unos scripts que los ejecutás, bueno, corren en Python, que suena así, pero la verdad que... voy a traducir. GitHub es un sitio donde hay repositorios. Experta en todo, a ver, adelante. GitHub es un sitio donde hay muchos repositorios de programas, de cosas programadas, ¿no? De distintos trabajos. Python es un lenguaje de programación. Imaginé. Sovitz es el modelo de inteligencia artificial de voice to voice, pensado sobre todo para hacer música, para cantar, que está usando Franco. ¿Y qué más? Dataset es lo que uno le entrega. No, vamos a hacer el glosario. Sí, claro. La voz con la cual uno entrena el modelo. Después está ese proceso de modelado y de entrenamiento, sí, ¿no? Que sería. Y lo que sale sería el output. El output el después resultado, de la inferencia. La inferencia. Sí. ¿Esa qué sería la inferencia? No, la inferencia entonces, es poner el output, el input. Sí. Y ponerle los parámetros claro, que vos estás buscando. Okay. Para que hay distintos algoritmos que son todos distintos, actúan distintos. Ahí sí, vos tenés que saber programar o cualquier persona que no, digamos, que no sepa de computación. No hay algo de computación. Ah, no, sí, va a ser medio difícil. No, pero digamos. Yo no soy programador. Pero bueno, estudio los parámetros y más que nada es lanzar muchos modelos para investigar, porque hay muy poca información también. Cuando yo empecé no había. Y cero, es hace muy poco, o sea, claro, estamos hablando que de algo que dentro de meses va a poder ser utilizado por un niño de 5 años. Sí. No estamos, ahora empieza siendo ciencia de cohetes y termina siendo para jardín de infantes, como Y acá un par de años va a ser algo ya casi perfecto, ahí no va a haber ningún tipo de dispás. Ya ahora casi no hay diferencia entre escuchar el real o el simulado. Sí, digamos, ¿no? El tema también es la gente va cambiando con respecto a las exigencias, ¿no? Como que, claro, sobre todo, creo que la imagen siempre es más clara que el audio, ¿no? Como la gente tiene más claro lo que ve que lo que escucha. Y es muy interesante ver como por ejemplo, el equivalente a esto en imagen sería el Stable Diffusion, que bueno, además funciona con un prompt escrito, pero es muy loco ver la reacción, por ejemplo, hace un año, cuando la gente veía algo salido de ahí, tipo, no, wow, y era una porquería total. Claro. Ves un perro todo deforme, la gente se volvía loca. Y hoy te mandás una cosa que no lo podés creer. Claro. Y, pero le falta algo, tipo, no es tan real. Se puede creer, seguro. Como hace un mes, tipo, te desmayabas. Y bueno, es que va así. Para mí, la curva de la sorpresa y de la calidad es como que va muy rápido también. Y para finalizar quería saber tu opinión, porque está todo el mundo ante estas inteligencia artificial que empiezan a crear arte, ¿no? Entre comillas. Sí. Quería saber tu opinión, porque hay mucha gente que está como completamente en contra. Gente ofendida, molesta. Pero para mí es importante tener en cuenta de que no son entes autónomos la inteligencia artificial, siempre hay personas mediando su uso. ¿Vos qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que pueden, todavía no están creando arte, digamos, por sí mismas, podrían hacerlo perfectamente. Y la. No sé, mi visión es un poco ambigua, no sé, creo que es muy relativo a lo que hagas, como cualquier cosa. Claro, es una herramienta. Una cosa es, para mí, no sé, sí, es mi visión, no sé, escribir, no sé, en un prompt por este artista, y otra cosa es, tipo, no sé, tratar de entrenarlo y buscar tu propia visión de las cosas. A mí me parece que hay una diferencia. Claro, pero el tema va a ser, por ejemplo, un tipo que es que sea un buen compositor, hace una canción perfecta con la voz de un tipo que le guste. ¿Qué pasa ahí? Y es un éxito. Bueno, ahí qué pasa. Porque un tipo que compone una canción buenísima. Es una herramienta con más. La letra, con la voz de Noel Gallagher, que sea, por ejemplo, o de John Lennon. Claro. ¿Qué va a pasar ahí en ese caso, no? Es un tema. Y supongo que digamos, si el artista lo acepta, saldrá. Claro. En Spotify no va a salir, salvo que sea Grimes o... Bueno, claro, por hecho, bueno, pero yo creo que en el futuro van a aceptar los músicos. Mira vos, este salió bueno, Hay discusiones muy abiertas ahí, entonces, y quedan pendientes también para seguir pensándolas en futuras columnas, pero sí, sobre todo ver la inteligencia artificial como una herramienta más, como puede ser el Audacity para editar audio. Y el tema de los derechos de autor, que es una discusión abierta realmente. Es un tema más complicado. Complejo, seguro. Es todo complejo igual. O sea, como herramienta, No sé si es una herramienta, pero es una herramienta un poco distinta a todas las demás. Tenemos que ir una tanda y luego seguimos y lo despedimos, porque ya se nos va el programa. Sí, hoy. Vale.